La educación no es una mercancía que se compra en el mercado. La educación es un derecho y como tal corresponde al gobierno financiarla, patrocinarla. Y yo voy a estar a su lado, al lado de las y los estudiantes de mi tierra, al lado de las y los padres de familia, viendo invariablemente, porque el respaldo del gobierno del estado a las aspiraciones profesionales de sus hijos esté debidamente respaldada.